Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Es la quinta vez que hago esta introducción y sigo equivocándome. Algunas veces me levanto con el pie izquierdo y ni puedo casi hablar. So, vamos a comenzar la lectura de la Biblia en orden cronológico y vamos a comenzar por el libro de... Vamos a seguir con el libro de Proverbios. Vamos a hacer la lectura de junio 6, Proverbios 10 al 12. So, ya grabé esto mucho, o so, si hago algún error o algo así, voy a tratar de que le sirva a usted como de humor. So, vamos a ver el versículo 10. Estos son los dichos sabios de Salomón. Un hijo sabio hace feliz al papá. Un hijo bruto entristece a la mamá. Y que eso todo lo entendemos, ¿no? El dinero mal habido no aprovecha. La honradez salva de la muerte. Y eso es muy verdadero, ¿no? El Señor no deja pasar hambre al justo, ni tampoco deja calmar su apetito al perverso. Hay perversos que tienen mucho, mucho, mucho dinero. Y de tanto dinero que tienen que nunca están satisfechos, ¿no? Siempre quieren lo más bueno y quieren más y más y más. Algunas veces lo hacen para competir con otras personas, pero el Señor también le da algunas veces lo suficiente al pobre. Nada más para que no parezca de hambre, ¿no? El Señor no deja pasar de hambre al justo. Y si se acuerda en Moisés, muchas veces nosotros vemos cómo Dios nos provee todas las necesidades y muchas veces nos enojamos con Dios y decimos: Dios, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me diste aquello? ¿No? Pero como la gente en el monte Sinaí se quejó de Moisés, que tenemos sed, que allá en Egipto teníamos cebollas y que teníamos verduras y que comíamos carne, y aquí solo este maná que nos dio. El maná era muy nutritivo, pero les aburría, ¿no? Era algo, yo creo que es que cuando me imagino era como un cereal que ellos comían todo el tiempo. So, vamos a seguir leyendo. El que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. Y eso todos lo sabemos bien, ¿no? El que se anima a trabajar empobrece, el que no se anima a trabajar empobrece. Y en este país tenemos una epidemia de gente de que no trabaja y viene y hay muchos programas sociales donde les ayudan a estas personas. Estos programas sociales fueron hechos para ayudar a la gente pobre, ¿no? Porque sí tenemos gente pobre. Hay muchas veces que gente se niega a ayudar a la gente pobre, a la gente viuda, a la gente tal vez deshabilitada por alguna razón, o tal vez hay esos tiempos, ¿no? Que la persona sufre de depresión o sufre de algún problema médico, como tal vez puede estar sufriendo de la diabetes, puede estar sufriendo del corazón, puede estar sufriendo de muchas cosas, ¿no? Entonces el gobierno ha hecho muchos programas beneficiosos para esta gente que les ayuda en esos tiempos difíciles, y Dios ve eso en esta nación y Dios recompensa a esta nación. Por eso es una de las razones que somos una de las naciones más ricas que hay en el mundo, ¿no? La economía de California es más grande que muchas economías puestas juntas de muchos de los países de Centroamérica, ¿no? Porque es una economía muy, muy abastadora y esos programas sociales fueron hechos para esas personas. Mucha gente se aprovecha y los usan para su beneficio, ¿no? Pero si se pone a pensar una persona que tal vez el gobierno le da $20,000, ¿no? Teniendo habilidades él para aprender un oficio, puede que digamos una persona normal agarre $50,000, $40,000 al año, ¿no? Pierde $20,000 al año que de potencial que él puede estar haciendo. So, empobrece, aunque piensa que está viviendo la buena vida, ¿no? El que recoge la cosecha en el momento apropiado es inteligente. El que se duerme durante la cosecha es un sinvergüenza. Al justo le llueven bendiciones, pero la boca del perverso solo oculta violencia. Los justos dejan buenos recuerdos, la gente mala pronto es olvidada. El sabio obedece lo que se le manda, el necio protesta y se mete en problemas. Muchos de estos proverbios, si se acuerdan, a la reina de Seba vino a visitar a Salomón porque ella oyó de todo el conocimiento que este hombre poseía, ¿no? Y una de las cosas que nos enteramos de la reina de Seba es de que este hombre poseía un conocimiento extraordinario, ¿no? Y eso es algo importante porque hay muchas culturas que elevan héroes entre la misma cultura y que se hacen como mitos porque le conviene a la cultura apoyar a esos mitos porque aumentan de la grandeza de su cultura, ¿no? Aquí vemos a la reina Seba, que era de otra cultura, y viene y dice cosas buenas de Salomón, ¿no? No nada más eso, Jesucristo habló de la sabiduría de Salomón cuando dijo, o de Seba también, cuando dijo de que en el juicio se iba a levantar la reina de Seba, iba a criticar o iba a hablar de la generación de Jesucristo, porque Jesucristo habló con una generación perversa que no le creyó, cuando la reina de Seba le creyó a Salomón, y la sabiduría de Jesucristo siendo Dios es mucho más grande que la sabiduría de Salomón, ¿no? So, el que guiña al ojo causa problemas, el que habla sinceramente trae la paz. Las palabras del justo son fuerte a la vida, pero la boca del perverso solo oculta violencia. El odio crea discusiones, el amor perdona todos los errores. En los labios del sabio hay sabiduría, en la espalda del torpe golpes de vara. Y esta es una algo que Salomón usa mucho cuando está hablando de la sabiduría. También nos deja, nos pone ejemplo al bruto o al tonto o al que no tiene sabiduría y nos compara a los dos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. En los labios del sabio hay sabiduría, en la espalda del torpe golpes de vara. Los que son sabios atesoran sus conocimientos, pero cuando los insensatos hablan de avenida al peligro. La riqueza protege al rico, el pobre lo destruye la pobreza. Lo que hace el justo es para la vida, lo que produce el perverso es castigo. El que presta atención a la corrección va por el camino de la vida, el que la rechaza se extravia. El mentiroso disimula su oído y el bruto propana chismes. So, si usted propana chisme, es un bruto. hay una cosa que en las iglesias se ven, ¿no? y me ha pasado a mí, tal vez lo he hecho yo, soy culpable, donde nos reunimos, porque hay que meter la cuchara en los frijoles también, ¿no? Y decimos, ay hermano, tenemos que orar por este otro hermano porque sabe lo que está pasando. Y entonces, en vez de ayudar al hermano, esparcimos todo lo del hermano por toda la iglesia, ¿no? Y si nos vamos a un poquito más para adelante, donde estamos leyendo del amor, dice en el versículo 11, las palabras del justo son fuente de vida, pero la boca del perverso solo oculta violencia. Eso no es lo que quería ver, pero estaba hablando del amor. Vamos a seguir leyendo. El que mucho habla, mucho hierra. El sabio aprende a callar. La lengua del justo es como plata pura. No, los pensamientos del perverso no valen nada. Los sabios del justo ayudan a mucha gente. Los insensatos mueren por su torpeza. La bendición del Señor trae riquezas y no hay por qué preocuparse. El bruto se divierte diciendo el mal. El sabio disfruta la sabiduría. Los que más teme el perverso, eso le sucederá, pero el justo alcanza lo que le desea. La tormenta pasa y el perverso desaparece, pero el justo permanece fuerte para siempre. Nunca emplees un perezoso, pues le irrita como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos. pues te irritará, como el vinagre irrita la boca y el humo irrita los ojos. Todos hemos experimentado lo que se siente cuando alguien come algo ácido, ¿no? El vinagre, si usted es salvadoreño, prueba el curtido de las pupusas, es un vinagre, o tal vez usted ha probado algo muy, muy ácido, ¿no? Como un limón, que es ácido. Y en español se dice como que le destempla los dientes, ¿no? Y así es alguien perezoso. Pero ¿quién de nosotros es perezoso? Todos somos perezosos. Por humanos, eso es algo que tenemos que sacar de nosotros, ¿no? Hay un dicho que los atletas usan mucho, que el dolor es la seña de debilidad saliendo del cuerpo, ¿no? La pereza tiene que ser la debilidad que tiene que salir del cuerpo. La pereza puede ser pueden que la carne la use para que usted no crezca espiritualmente, ¿no? Algunas veces tenemos la oportunidad de levantarnos muy temprano a orar, pero la pereza no nos deja. Y la carne siempre anda queriendo ser tolerada en sus cosas, ¿no? Y es, no es así como el color, del color rojo al color verde o del color amarillo. Muchas veces pensamos que, oh, vamos de un rojo al otro, pero el espectro de colores no es tan radical así, no hay muchos puntos donde un color pasa a ser otro color, como el blanco al negro no llega de ser inmediato, no, so hay muchos grises entre por medio, ¿no? So tenemos que tener la disciplina a nosotros volvernos un poquito más estrictos con lo que hacemos o con lo que comemos. La ciencia nos ha dicho que si estamos de sobrepeso y si comemos una dieta muy alta en grasa, vamos a tender a tener menos energía. ¿Sí me entiende? Y eso puede ser una señal de su salud también, ¿no? Y por eso vamos al proverbio del capítulo 6. Vamos a la hormiga que no tiene comandante, no tiene capitán. Eso no tiene nadie que la hormiga lo mande, ¿no? La hormiga no tiene a nadie, pero aún así ella sale a buscar su comida y no está esperando que le llegue, ¿no? Y ya leímos eso y vamos a seguir leyendo. El respeto al Señor alarga la vida, a los perversos se le acortan los años. El futuro de los justos es alegría, a los perversos les espera la ruina. El Señor protege al que cumple sus mandamientos, pero destruye a los que practican el mal. El justo nunca fracasará, pero los perversos no habitarán en la tierra. La boca del justo habla sabiduría, al perverso se le cortará la lengua. El justo sabe decir lo que le agrada, los perversos solo hablan porquerías. El Señor detesta las balanzas falsas, pero aprueba las balanzas exactas. Ahora, nosotros no estamos acostumbrados, yo sí vi un poco de eso porque me crié en otro país y aunque vine de muy chico, pero no estamos acostumbrados exactamente a saber a comprar con balanza, ¿no? Todo lo que tenemos aquí es digital y es el gobierno lo tiene, departamentos especiales, el departamento de agricultura tiene un departamento donde ellos chequean las balanzas, pero en otros países del segundo mundo, cuando usted va al mercado y quiere una libra de lo que usted esté comiendo, lo que hacen es que le levantan, hay como dos platos con cuerdas y los sostienen con una vara y tienen el balance de por medio y en un lado tienen piedras que ya ellos ya tienen pesadas y en el otro le ponen lo que quieran y ellos saben cuánto es una libra o me entienden por el balance que hay, ¿no? Pero hay muchas tranzas en estos en estas cosas algunas veces y aquí está hablando Dios de balanzas justas, ¿no? Después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. A los justos los guiará tu honestidad, a los perversos los destruirán sus propios engaños. El día del juicio las riquezas no servirán de nada, pero la justicia salva de muerte. Y aquí es algo como que Salomón está contradiciendo lo que dice, ¿no? Que la riqueza protege al rico, el pobre lo destruye la pobreza. Yo creo que en el versículo 5, en el versículo 15 del 10, está hablando de la vida de ahora, ¿no? En el versículo 11, yo creo que está hablando de la vida eterna, ¿no? Y esta es una de las cosas de los dichos de Salomón. Tiene que tener mucha sabiduría uno para entenderlos, ¿no? Para entender exactamente qué es lo que está diciendo, ¿no? Y hay gente que yo he oído los comentarios cómo van al griego y estudian los verbos y estudian la fundación, las fundaciones de las palabras para entender exactamente lo que él está diciendo, ¿no? So, el día del juicio las riquezas no servirán de nada, ya leímos eso. La justicia endereza el camino de la gente honesta, pero la maldad hace caer a los perversos. El practicar la justicia salva al que es honesto, los que engañan quedan atrapados en su codicia. El perverso muere y con él mueren todas sus esperanzas e ilusiones. El que practica la justicia escapará de las calamidades, pero el malo será quien las reciba. La boca del perverso hace daño a los demás, pero el justo se salva por su inteligencia. Cuando le va bien al justo, la ciudad se alegra. Cuando muere el perverso, la ciudad grita de alegría. La bendición de la gente honesta engrandece una ciudad, pero la boca de los malos la destruye. El torpe habla mal de sus semejantes, el inteligente sabe cuándo callar. El chismoso revela secretos, el que es digno de confiar guarda el secreto. ¿Y cuál es la diferencia, no? Ah, sí, todos hemos pasado de eso donde alguien le revela el secreto, ¿no? Un mal gobierno destruye la nación, pero la salva un buen número de consejeros. Si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Una mujer honesta se gana el respeto, los violentos solo ganan dinero. El que tiene compasión prospera, el cruel se mete en problemas. El estafador engaña a la gente, pero a la larga perderá sus ganancias. El que obra honestamente asegura sus ganancias. Mantenerse haciendo el bien lleva a la vida, ir tras la maldad llega a la muerte. El Señor detesta a todos los de mente corrompida, pero se complace con los que viven honestamente. Y si usted es una persona, yo antes teníamos un amigo por común, ¿no? Hace mucho tiempo, la familia, y siempre lo íbamos a visitar, ¿no? Era una persona muy funny, era muy graciosa, tenía unos dichos. Nosotros no éramos cristianos, pero él siempre hablaba de las cosas más perversas, ¿no? No, y casi todos sus chistes eran de puros perversidades, ¿no? Y era una persona que siempre le gustaba. Él en todo lo corrupto que había, si eran pirámides, si eran choques falsos, ¿me entiende? Él entraba, ¿no? Ah, y me acuerdo que yo no sabía eso, ¿no? Yo estaba muy pequeño, pero yo siempre le decía a mi familia, mira, este hombre, Dios lo está bendiciendo, yo no sé cómo le hace, porque casa nueva, carro nuevo, muy excelente negocio que él decía que tenía, ¿no? Y todo era por que él hacía muchas trances, como se dice en salvadoreño, ¿no? Pero si agrada a Dios, aunque usted nunca tenga en la vida una casa, nunca tenga propiedades ni tenga un carro nuevo, pero si usted trabaja tal vez en una factoría y vive en un closet tan siquiera, pero usted es honesto, Dios se agrada con usted. Y se imagina al creador del universo que se agrade con usted. Es algo muy, muy motivante, ¿no? A vivir una vida justa. Tarde o temprano el perverso recibirá su castigo, pero los justos serán librados del castigo. Anillo de oro en un hocico de un cerdo es la mujer bella de poco cerebro. Y esto le dieron al clavo, ¿no? Anillo de oro en hocico de un cerdo es la mujer de poco cerebro. Y es verdad, ¿no? Que tiene que haber a los animales, si usted no lo sabía, a los cerdos le ponen una argolla en el hocico porque tienden a hacer muchos hoyos. Y ellos les gustan hacer los hoyos para refrescarse y para que no hagan mucho hoyo en todo el corral que los tiene, le ponen esa argolla para que cuando ellos comiencen a rascar les moleste y no rasquen, ¿no? Se imagina si un hoyo, una argolla de oro en estos animales, ¿no? Algo muy precioso en algo que no vale la pena, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros los hombres? Nosotros, honestamente, nosotros los hombres somos muy físicos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted como hombre vio de lejos a una muchacha y dijo, wow, qué personalidad, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros lo hemos hecho, ¿no? Nosotros somos físicos y nosotros vemos primeramente lo físico. Ahora, no hay nada mal con eso. Juan, el presidente de nuestro ministerio, tenía unas clases muy muy bonitas acerca de esto, ¿no? No es bueno que la a mí no es bueno nada más atraerse a una mujer por lo bonita que es, ¿no? No es bueno. Ahora, la mejor manera de conocer a la mujer es, bueno, la trajo usted la muchacha, después usted va, obsérvela, ¿no? No le diga a nadie que le gusta, porque usted sabe cómo dice el Proverbios el 13, ¿no? El chismoso revela secretos. No, y siempre hay en el grupito un chismoso que revela secretos, ¿no? Entonces vaya usted y obsérvela y tenga amigos por común, salgan con amigos por común y vea cómo está ella, ¿no? Y si se da, se da, y si no, pues, como dijo aquel, hay muchos pescados en el océano. Lo que quieren los justos trae bienestar. El caprichoso de los perversos produce enojo. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tan tacaños y terminan en la pobreza. ¿Cuántas veces usted no ha estado en una gasolinera o ha estado en un car wash y se le ha acercado una persona y le digo, hey, te lavo la ventana? ¿O te he hecho gas? O le ha dicho claramente, necesito un dólar, dame un dólar. Y muchas veces usted le ha dicho, no, porque te vas a ir a comprar alcohol, ¿no? Y yo me acuerdo una vez, cuando estaba muy muy joven en la high school, primer año de high school, mi mamá me dio dinero para el bus. Éramos una familia, vivíamos en un cuarto como cinco recién venidos para acá. No éramos una familia que tenía mucho dinero, ¿no? Pero nos di daba dinero para el bus. Entonces lo que yo hacía, yo con mi hermano, usamos ese dinero y nos compramos una paleta de ice cream en la escuela, nos sacábamos el dinero en eso. Después teníamos que caminar muchas millas, ¿no? Para llegar a la casa, pero nos comíamos la paleta, ¿no? Y una vez andaba cansado, venía de la educación física, tenía que después, y dije, yo voy a pedir unos 50 para agarrar el bus, yo no quiero caminar ahora. Y fui y le dije a la gente, oiga, me regala 1.50, y todos me lo negaron porque me dijeron que lo iba a usar para las drogas, ¿no? Yo sé que fue irresponsable de mí gastarme lo que se me había dado, ¿no? Pero el punto es de que hacemos a asunciones, assumptions de gente algunas veces, no porque pensamos que sí se lo va a usar para el alcohol o para lo que sea, ¿no? Sino que algunas veces por conveniencia, ¿no? No queremos gastar el dólar, pero las claves del cielo o los planes de las leyes del cielo algunas veces son diferentes. De Jesucristo dijo, da que se nos dará. ¿Me entiende? Es mejor que dar que recibir. Lo que es atado aquí en la tierra será desatado en los cielos, y lo que es atado en los cielos lo que es lo si ¿sí me entiende? Lo que es atado en los cielos se queda atado, yo creo, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo va eso, pero la cosa es que las leyes son diferentes, ¿no? Y es algo que no podemos comprender así porque es una ley que Dios ha dejado y la ley funciona. Yo no entiendo exactamente cómo trabaja la ley de la relativity, ¿no? De Einstein, pero lo que sí sé que trabaja, ¿no? El generoso prospera, el que ayuda será ayudado. Esa es otra razón por qué ayudar. Al que acapara alimentos, la gente lo maldice. Al que los vende, la gente los bendice. Una vez estaba leyendo yo de que hay muchas partes, dos cosas. Había una crisis de leche porque pasó que los productores de leche hubo un cierto tiempo que hicieron mucha leche, que tanto dejó la leche que bajó el precio de la leche porque era más barata, no sé si hay supply and demand, como se dice en inglés, ¿no? Que algunos de los farmers, en vez de vender la leche más barata, comenzaron a botarla, ¿no? Porque entonces, si la botaban, ellos podían vender el poquito de leche que tenían a un precio más alto y iban a ganar más dinero, ¿no? También hay fincas donde hay naranjas, donde hay frutas, algunas veces que baja mucho el precio y las dejan perderse para no ponerlas otra vez al mercado y les puede estropear las otras cosechas que vienen, ¿no? Hay muchas muchas cosas que algunas veces ayudaría mucho a la gente a que decir, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente hay que no ha tomado un vaso de leche por ser tan pobre? Hagámosla y démosle la opción a la gente pobre a que la compre más barata, aunque no sea en un supermercado, ¿no? Al que confía en las riquezas se marchitará, pero el que practica la justicia reverdecerá como el follaje. El que perjudica a la propia familia se arruinará. El insensato terminará sirviendo al inteligente. Practicar la justicia es árbol de vida. El sabio da vida nueva a la gente. Si el justo recibe su recompensa aquí en la tierra, con mucho más razón el perverso y el pecador. El que ama la disciplina ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Ahí vamos otra vez. La disciplina y el conocimiento son hermanos, ¿no? O vienen juntos, ¿no? Usted no puede ser doctor y no ser estudiar tanto y ser tan disciplinado, ¿no? O no tener disciplina, no la va a ser. El Señor aprueba al hombre bueno, pero condena al intrigante. Interesante. Nadie se afirma mediante la maldad, pero la raíz de los justos quedará bien firme. La esposa buena es orgullo a su esposo, pero la mala acaba con él. Y esto lo está diciendo un hombre que tuvo casi 1000 esposas, bueno, 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Los pensamientos del justo son honestos, pero los consejos del perverso son engañosos. Las palabras del perverso son una emboscada sangrienta, pero las palabras del justo se ponen a salvo. Los perversos caen y ahí acaban, pero la casa de los justos permanece firme. Al hombre se le alaba según su inteligencia, pero el ignorante solo tiene desprecio. Es mejor no ser importante, pero tener que comer, que ser famoso y andar muerto de hambre. Sí, eso sí es justo. El justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. El que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desprecia el tiempo. Y sabe que es una de las cosas aquí, no es tanto el trabajo que usted hace, ¿no? Sino que es el desperdicio de tiempo que pasamos ahora. En los Estados Unidos, la mayoría de gente ve por lo menos 20 horas. Ese es un average, ¿no? 20 horas de televisión a la semana, ¿no? Imagínese, ese es casi la mitad de lo que trabaja en la semana. Y eso pueden contar novelas, pueden caricaturas, los niños. Hay jóvenes que ven por lo menos 30 horas, 40 horas al día televisión, ¿no? Se quedan en la noche viendo movies y todo eso. Y esa es una pérdida de tiempo, ¿no? Todo lo que no produce nada que usted pueda beneficiarse es una pérdida de tiempo. Ahora, la televisión es algo bueno. Si usted se pone a ver un show educativo, no es una pérdida de tiempo, usted está aprendiendo algo. Si usted se pone digamos, a ver algo que lo entretiene, también no es una pérdida de tiempo. Si lo hace limitadamente, porque usted se necesita entrenar, es bueno para el cuerpo usted reírse, pero hacerlo demasiado sí es una pérdida de tiempo, ¿me entiende? Hasta ir a la iglesia algunas veces puede ser una pérdida de tiempo. ¿Y con qué quiero decir con eso? Hay muchos jóvenes que van a la iglesia todos los días para ir a ver a las muchachas, ¿no? Es una pérdida de tiempo porque no van a la verdadera razón que uno tiene que ir a la iglesia, ¿no? A ir a adorar a Dios, ¿no? Y es bueno socializarse en la iglesia también, eso no me malinterprete, pero hacer algo que no le beneficie es una pérdida de tiempo. Y si se acuerda, esto es lo que yo siempre les he dicho a los jóvenes cuando yo los tenía en la escuela dominical, y es algo que nosotros podemos relacionarnos. Usted se ha comido a la nieve. A mí me gusta mucho, mucho el ice cream, así como me gusta el café. Y si puedo comer un ice cream de café, mucho mejor, ¿no? Pero si imagínense que le den un sundae que está como de un cuarto de una taza, digamos, ¿no? Está repleto de ice cream con la whipped cream y todo, o un frappuccino, ¿no? Está tan bueno y comienza uno a comérselo, llega a un punto que se lo acaba, ¿no? Y nunca hay más, nunca queda lleno de esas cosas uno porque quiere más y más y más, ¿no? Pero llega un momento que uno llega hasta con la cuchara tratar de sacar de la taza, ¿no? Pasarle y pasarle a la taza a ver si saca un poquito más, ¿no? A ver si puede comer, ¿no? Algunas veces el tiempo es así también. Cuando estamos jóvenes estamos repletos, ¿no? Y decimos que venga lo que venga, aquí estoy, ¿no? A la media vida nos comienza a prender el foco y decir, bueno, pues tiene que haber un propósito aquí en la vida, ¿no? Y entonces comenzamos a estudiar. Entonces llega un tiempo a la vida, cuando ya estamos grandes, nosotros podemos decir, nos podemos retirar, pero siempre pensando en lo que podíamos hacer, ¿no? Oh, si hubiera sabido esto y si hubiera entendido esto, hubiera hecho esto, ¿no? Pero estamos a tiempo los que estamos jóvenes para seguir haciendo esto, no desperdiciar nuestro tiempo. Los malos desean atrapar al perverso, pero la fortaleza interior de los justos los prospera. El perverso cae por su propia boca, pero el justo sale bien librado cuando está en apuros. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. El insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. Interesante, ¿no? El insensato se enoja con facilidad, pero la inteligencia pasa por alto los insultos. El testigo fiel declara la verdad, el testigo falso dice mentiras. El que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. Las mentiras terminan por descubrirse, la verdad permanece para siempre. Lo que planea el mal tiene la mente retorcida, pero los que buscan la paz tienen el corazón lleno de alegría. El justo está a salvo, pero el perverso estará colmado de dificultades. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. El que es inteligente no dice nada lo que sabe, dice, no dice nada lo que sabe. El cambio, el bruto, todo lo cuenta. Yo me he puesto a preguntar, ¿no? Me he puesto a ver. Hay muchas veces que a uno lo llenan de halagos, ¿no? Y le dicen, no, pues esto y esto y esto. Y es algo muy peligroso eso, ¿no? Porque no nada más es más presión para usted, porque si no puede cumplir lo que se le ha llegado. Había un jugador mexicano que fue llevado a Argentina a jugar soccer, ¿no? Y en esos tiempos había un jugador que se llamaba Batistuta, que se parecía a este otro hombre mexicano, y el nombre no tiene importancia, pero se lo llevaron por el parecido, pero estando en Argentina, lo halagaron mucho que iba a ser el siguiente Batistuta, pero no la hizo allá. Y vemos eso también en el básquetbol, ha habido muchos casos así. Es mejor probar por hechos lo que uno sabe hacer que alguien le siga echando flores y uno, ¿me entiende? Es mejor que ellos digan que por los hechos que hace uno, no por los méritos que uno tiene, ¿no? El que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre está esclavizado. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de alimento le traen alegría. El justo orienta bien a los semejantes, pero los perversos siempre se equivoca. El perezoso no sale con nada, pero el que trabaja duro prospera. El camino de la justicia lleva a la vida, en ese camino no se encuentra la muerte. Hasta ahí vamos a llegar. Y si usted no lo ha hecho, por favor, mándeme un email a mawministries.com. También lo que puede hacer es ir a iTunes y darme un review del podcast. Si tiene alguna sugerencia, se lo voy a agradecer. So, gracias y amén.